Así de potentes empezamos en El Desenterrador, en Irola Irratia, en uno de los últimos programas de la temporada. Porque sí, la Irola Irratia, aunque no debiera, pues cierra en verano, entre comillas. Es decir, todavía se siguen emitiendo, muchos programas son valientes como para aguantar el calor del verano y emitir. Yo en concreto estaré emitiendo hasta, julio incluido. Pero en agosto no voy a estar, así que el programa de hoy va a ser algo así como una primera parte del final de la temporada. Luego emitiré tres programas seguidos en diferido que no fueron emitidos, que se intentaron emitir, pero hubo problemas técnicos, y después pues cerraré temporada definitivamente el 25 de julio. Es que tras 10 años en antena y mil anécdotas, este ha sido el año de las celebraciones, con dos conciertos de rock y cañero y pop respectivamente, que han tenido un gran apoyo por parte del público y que hay que agradecer desde lo más profundo de nuestra corrompida y sensible alma. Esperamos estar otros 10 años al menos en antena, espero, junto a esta radio Irola Irratia, que me ha apoyado desde el principio y a cuyos programas y protagonistas quiero dedicar esta misión. Y la temática de este sábado, muy sencilla, un somero repaso a todas las canciones que han sido emitidas durante este programa que termina. Cualquier canción y cualquiera que se os ocurra, tenéis la oportunidad de llamar a la radio y pedir un tema, y si es posible sonará. Pero básicamente se trata de una sesión repaso a los programas de 2014 y 2015, en la que un servidor se relajará y disfrutará como espero que disfrutéis vosotros. Os recuerdo el teléfono de la radio por si de verdad os da la locura y queréis llamar y pedir alguna canción. 944-21-7060. Así que vamos a empezar recordando un programa que se emitió el 9 de marzo, bueno, realmente el 7 de marzo de 2015, llamado Atmosphere, dedicado a la música atmosférica, desde el DAP y la electrónica IDM, pasando por el shoegazer, el black metal atmosférico, pues un poco cogiendo la teoría de Brian Eno, que con su Ambient 1 Music for Airports basaba la música realizada en un énfasis en el tono y la atmósfera por encima de la estructura musical tradicional o el ritmo. El ambient debía de ser capaz de acomodar varios niveles de atención musical sin forzar ninguno de ellos en particular, ha de ser tan ignorable como interesante. Voy a elegir tres canciones que, en mi opinión, definen muy bien esta filosofía. Por un lado, Aphex Twin, con ese gran disco que es el Ambient Works, Selected Ambient Works 87-92, Slow Dive, con su Crazy for You, y Jesu con su Birthday. Tres grupos, cada uno con una filosofía un poco distinta, pero que la atmósfera para ellos es su parte más importante. Aquí van Aphex Twin con Helios Fan, del disco Ambient Selected Ambient Works, Slow Dive Crazy for You, del disco Pygmalion, y Jesu Birthday, del disco Ascension, si no me equivoco. Efectivamente, ahí van este trío atmosférico para empezar este primer programa de cierre temporada del décimo año del Desenterrador, el décimo aniversario. We'll be right back. canción de Yesu. La verdad es que Gad me gusta más de este disco llamado Ascension. La verdad es que es un disco que no tengo escuchado con suficiente intensidad. Un disco de 2011 que volvió un poco a la estructura de rock que había abandonado hacia la electrónica Yesu en sus lanzamientos intermedios. Y como digo, es un disco que hay que darle una segunda oportunidad. Y ahora, pues bueno, vamos a seguir pasando programas que se han hecho este año. Vamos a hablar de este especial que hice sobre Fugazi en mayo. Si no me equivoco, el 9 de mayo y la siguiente semana. Es un repaso a la banda norteamericana de Washington D.C. Fugazi, pioneros del hardcore, del post-hardcore. Sus grupos anteriores en los que han militado todos los miembros. Muy formados para cuando empezó la banda. Guy Picciotto, Brendan Canty, Joel Ali y Grania McKay. Y bueno, pues la verdad es que me lo pasé muy bien repasando y conocí cosas que no había escuchado antes. Y me di cuenta de que es hora ya de empezar a hacer más especiales de bandas que considero al desenterrador que tienen una significación especial dentro de su época y dentro de lo que es la música moderna, el rock, vamos a decir, en general. Habrá muchos, muchos especiales el año que viene y de hecho el 25 de julio en el directo que haga básicamente voy a apuntar muchos de los programas que tengo pensados para el año que viene. Os recomiendo a todos los que me escucháis que estéis atentos a ese programa porque va a ser como una presentación de Coming Next, que se suele decir en Estados Unidos, de todos los programas que van a ir haciendo ese año que viene. El Desenterrador no solo hace el programa en directo, prepara los programas cada semana y tiene muchas ideas adelantadas para ir como en la nevera, que se suele decir en periodismo, para ir luego teniendo cosas de las que tomar ideas, valga la redundancia, para futuros programas. Así que, como he dicho, vamos a poner unos temitas destacados de esta primera parte del especial de Fugazi. Por un lado, Embrace, esa banda a la que, si no me equivoco, militó duró un añito y, si no me equivoco, Yamakei, efectivamente. Una de las bandas de Yamakei antes de empezar con Fugazi. Y luego vamos a escuchar a los propios Fugazi dos temitas. We All Fall Down, de Egg Hunt, que es una especie de subproducto, vamos a decir, de los propios Embrace. Justo lo anterior a Fugazi, y creo que, si no me equivoco, estaba gente de Minor Threat. En cualquier caso, os dejo con una de Deckhand y otra de Fugazi. La Deckhand se llama We All Fall Down, se la dedico a Gonchal, que estuvo conmigo en este primer especial, y otra Turnover. I won't be dying for it. Mustang Sally, take one. It's all about me money. que me gustó tanto, me estuve tan a gusto en ese especial de Fugazi que me he decidido poner dos canciones más. Otra de Fugazi, In Defense of Humans, que se la dedico a la persona que me los descubrió, a Pablo de la Cuesta, gran amigo mío, un abrazo. Y luego una de The Events, que es el grupo que llama aquí después de la disolución o del hiatus de Fugazi. ¿Y ahora qué voy a poner? Pues está muy oculto de las pistas de baile este año, muy retirado, no salió casi, no he hecho sesiones, no he pinchado prácticamente en bares, que siempre cae alguna. Así que voy a recordar esa que se hice, muy divertida, se la dedico a Iván Cormen. Esa sesión que me hice ahí, improvisada, desde los Black Angels a Slayer, pasando por Q's, muy a gusto la verdad. Y que me recordó lo bien que me lo paso poniendo música simplemente. Así que aquí van tres temitas que no sonaron, pero que podrían haber sonado. El clásico de Suicide, Ghost Rider. El Iron Fist de Motorhead. Y esos grandes favoritos del desenterrador de Heads con su Legaband Satellite. Ghost Rider, motorcycle hero. He's a looking so cute. Sneaking round in a blue jumpsuit. Ghost Rider, motorcycle hero. He's a blazing away. Like the stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. He's a screaming the truth. America, America's killing its youth. He's a screaming away. America, America is killing its youth. America, America is killing its youth. Ghost Rider. We'll be right back.

así que le dedico estas tres canciones que tienen la psicodelia de maneras distintas. Power Electric, Next to Nothing, Marvel Space, Robot World y Cathedral. We'll be right back. hincada en esta mini sesión de psicodelia variada, desde el doom de Cathedral al shoegazer atmosférico de Bower Electric o Belter Space. Y bueno, ahora vamos con tres temitas que dedico a todos los que estuvieron en el segundo aniversario, el 7 de febrero, cuando tocaron nada más y nada menos que Arana, Monos y Gringo. La verdad es que fue un bolazo buenísimo, toda la gente que vino muy bien, la verdad es que estoy encantado, salvo el sitio que... Bueno, dejó bastante que desear. Por lo demás estoy muy contento y bueno, voy a poner tres canciones de los temas que les pedí que me eligieran para poner en la radio mientras estamos ahí en la celebración. Preparé unas gente de Monos, la gente de Arana y de Gringo me pidieron unas canciones, voy a poner tres: Spectrum, Joseph Van Bissem y Yellow Big Machine. Spectrum, Lord, I don't know my name. Joseph Van Bissem, de la banda sonora de Only Lovers Left Alive, una película de Jim Jarmusch. The Taste of Blood. Y por último, Yellow Big Machine, bandaza de aquí que hay que defender, Under the Rainside. Thank you. vultures flying in the sky. Come on, baby, look at me straight into the eye. And you've been searching for something that you haven't seen before. And you will find it right away, waiting at your door. Hicieron, como habéis escuchado, Monos y Arana, los especiales, un poco de todo. Y bueno, la verdad es que, aunque no ha sido de este año, una banda que siempre está dando vueltas alrededor de la cabeza de los enterradores son los Smiths. Y ahí va dedicado a todos los fans de, probablemente para mí, la mejor banda de pop rock habida y por haber. Y después de los Smiths, de esta cancioncita que se llama What Difference Does It Make, va a sonar un triplete de canciones que no sé si sonaron o no en el especial, en el versus que hice con la banda de Sopela Melmac, Jinx Addiction, Downset y Overkill. Y si da tiempo ya veremos con qué cerramos el programa. Así que Smiths, Jinx Addiction, Downset y Overkill, dedicadas a mis dos maquetitas, ya saben ellas quiénes son. Thank you. Temazo este Overkill, este Necrosign, que la verdad es que va a ser de su etapa más posterior. Sigue sonando un pepino y nos despedimos ya con dos canciones del especial, por un lado de Systems of Mercy Double Gate y otra dedicada a todos vosotros. Adiós, hasta por lo menos el 25 de julio. Muchas gracias por estar ahí. Ahí van dos temitas, Sisters of Mercy y una sorpresa que os era familiar. Will fall. Thank you. and screamed, come down with us, come down with us. They burned them and screamed, come down with us, come down with us. I've never felt love, 'cause of the state of us. I've never felt love, 'cause of the state of us. Know me until I go. Know me until I'm done. I've never felt love, 'cause of the state of us. I've never felt love, 'cause of the state of us. Know me until I go. Know me until I'm done. I've never felt love,